tenemos un acuerdo comercial preferencial con genocidas. Mientras grabamos este programa, España, junto a Eslovenia e Irlanda, está pidiendo formalmente la ruptura del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, puesto que este último, abro comillas, viola el derecho internacional y, por lo tanto, los principios y valores de la Unión Europea. Un gobierno así no puede ser nuestro socio. Estas frases no las digo yo, las ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En el programa de hoy comentaremos qué significa este acuerdo, pero por resumir mucho, lo que hace es mantener una relación de cooperación económica preferencial entre los 27 Estados miembros y el gobierno que lleva más de 70.000 asesinatos en Gaza y el Líbano. Parece que desde Bruselas están empezando a cuestionar si podemos seguir haciendo negocios de forma preferencial con el gobierno de Netanyahu. Da la impresión que las consecuencias económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han pesado más que lo que Israel lleva perpetuando años en Gaza. Como si las bombas sobre civiles no molesten siempre y cuando no se cierre ninguna vía comercial clave para nuestra economía. Como si esos numeritos que vemos en grande en las gasolineras fueran mucho más importantes que el contador de niñas y niños palestinos asesinados. Aún así, business is business. Israel es un potente socio comercial de la Unión Europea. Le compramos y le vendemos materias primas, tecnología, productos farmacéuticos e incluso, o mejor dicho, sobre todo, armamento. Unas armas que Israel vende con el sello de probados en combate, que es un eufemismo comercial que utilizan para decir que saben que funcionan perfectamente porque han asesinado a palestinos con ellas. Ya hay algunas reacciones en contra de romper este acuerdo. Alemania e Italia no están por la labor. Cualquiera diría que la historia rima con estos dos países. España lidera esta nueva coalición anti-Netanyahu, pero tampoco hemos cortado de raíz y por completo nuestras relaciones comerciales con Israel. Señor Sánchez, está muy bien que usted haya llevado a Bruselas la petición que se lleva exigiendo desde los movimientos civiles desde hace mínimo 2 años. Pero creemos que estaría mejor si las universidades españolas no firmaran ni un solo acuerdo de investigación con ninguna institución de Israel. Si aumentáramos ese veto comercial a material policial y de vigilancia. Si ni un solo barco con materias primas que vaya o venga de allí pueda tocar nuestros puertos. Y, sobre todo, si cortamos relaciones diplomáticas con el gobierno de Netanyahu y si dejamos de comprar y vender armamento que está siendo utilizado en un genocidio. Soy Yago López Barba y esto es... Asalto. La actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Patricia Reguero, Yago Álvarez y Pablo Elordui. Buenos días, amigos, amigas. Otro día más en este programa de actualidad desde la redacción de El Salto. Hoy estrenamos una dupla que no se había estrenado, una fórmula presidencial. Tengo aquí a mi compañera Patricia Reguero. Hola, buenos días. Fórmula ganadora, ¿eh? La fórmula ganadora, eso es. Un recordatorio, amigos y amigas, de que nos podéis encontrar, por supuesto, en iVoox. Por favor, darle a seguir a nuestros canales y darle ahí vidilla a nuestro podcast para que llegue a más gente. Recordar también que nuestros contenidos siempre han sido de libre acceso y queremos que siga siendo así, pero también tenéis que saber que esto no es gratis, ¿no? Que este estudio y todo este tipo de cosas en las que hemos invertido nos cuestan dinero y que además también tenemos la costumbre y la manía de pagar el alquiler y de querer comer 3 veces al día. O sea que sí podéis suscribiros al Salto. Y hoy os tenemos que dejar una última promo, pero que es muy festera. El viernes 22 de mayo tenemos el fiestón anual del Salto. En esta tercera edición tenemos casi lo que podríamos llamar un festival de rap feminista con las catalanas Tribadae y con la gaditana Carmen Chia. Será en la Sala Villanos de Madrid. Podéis conseguir las entradas en nuestra página web. Tenéis un par de enlaces. Si sois socios, socias del Salto, tenéis un descuento. Y además se rumorea que después de los conciertos va a haber un fiestonaco y que va a haber un pedazo de DJ ahí poniendo musicón. Asalto, asalto. La actualidad desde la redacción del Salto. Hoy con Yago Álvarez y Patricia Reguero. Línea editorial. Vamos con Línea Editorial, esa sección donde cogemos un tema donde creemos desde la redacción del Salto estamos marcando nuestra línea propia. Yo creo que no es que sea de ahora, sino de siempre. En vivienda hemos marcado nuestra propia línea editorial. Patricia Reguero, ¿qué nos cuentas de lo que hemos publicado últimamente en materia de vivienda? Estos días, Yago, se está hablando mucho de vivienda porque el gobierno acaba de aprobar un plan que Moncloa vende, y cito textualmente la nota de prensa de Moncloa, como un plan para ampliar el parque público y frenar la especulación. Y ahí quería señalar el trabajo de nuestro compañero Martín Cunio. Como dices, la línea del salto en vivienda ha sido muy clara, y en este caso pues creo que hay que seguir a Martín, que por un lado está señalando las críticas desde la izquierda a un plan del que se ha dicho que tiene un nivel de ambición ridículo. Y os leo un dato del subtítulo de esta noticia, que dice: el presupuesto para la adquisición y construcción de vivienda pública aportado por el Estado va a suponer el 1% del gasto militar anual. Y por otro lado, recordando cómo esta visión de la vivienda se pone en tensión con otra, porque es que en estos días PP, Vox, Junts y PNV han registrado en el Congreso una ley de vivienda, digamos, muy conveniente para los grandes tenedores y los fondos buitre, y que funciona como un aviso de lo que puede ser. Como palabras clave, inquiocupación o desahucio exprés, para que os hagáis una idea. Vamos, una ley de vivienda que sería el sueño de Ana Rosa. Susana Griso y Pablo Motos en el también. Podium. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción cuenta. Cada donación suma. Hazte socia del Salto. www.elsaltodiario.com. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast. Tema a fondo. Vamos con nuestro tema a fondo. Tal y como comentábamos en el editorial al principio de este podcast, se están moviendo las cosas con un tema que desde el Salto ya llevábamos tiempo moviendo, del Salto y, por supuesto, de los movimientos sociales y civiles que buscan el boicot contra el Estado de Israel. Ese acuerdo comercial preferencial entre la Unión Europea y el Estado de Israel, que ahora mismo Pedro Sánchez, junto a otros dos países, está exigiendo que se rompa. Para hablar de este tema, vamos a entrevistar a nuestra compañera, a nuestra famante redactora internacional, Queralt Castillo Cerezuela, que acaba de publicar un artículo sobre el tema bajo el titular «España pide suspender el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel mientras mantiene relaciones comerciales con Tel Aviv». Bienvenida a Salto, Queralt. Buenas, Yago, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de tenerte aquí siempre. Queralt, ¿cómo crees que se encuentran esos equilibrios en la Unión Europea respecto a romper o no el acuerdo? Primero, Yago, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que destacar es que hay dos maneras, ¿no?, de tocar ese acuerdo de asociación. Por una parte, podemos hablar de una suspensión parcial, algo que ya propuso, ¿no?, la Comisión Europea en septiembre de este año. Entonces, se necesita una mayoría cualificada, es decir, que 27 Estados miembros de la Unión Europea tendrían que apoyarlo 15, y de esos 15 tienen que representar el 65% de la población en Europa, ¿no? Para ser más concretos, la Comisión Europea dijo que se podía optar un incremento de los aranceles o la reducción de las importaciones para presionar al Ejecutivo de Netanyahu cuando propuso esto, ¿no?, en septiembre de este año. Por otra parte, si hablamos de una suspensión total, que es algo distinto, que es lo que pidieron España, Irlanda y Eslovenia el martes, ¿no?, se tiene que dar la unanimidad. Bueno, hoy por hoy es prácticamente imposible. Incluso para aplicar sanciones individuales a colonos o ministros israelíes y demás, ¿no?, pues también se requiere unanimidad. En este sentido, por ejemplo, es interesante ver cómo procederá Hungría, porque, bueno, ante la salida de Orbán, de hecho, era una de las personas que, uno de los países, no Hungría, que bloqueaba todas estas iniciativas. Entonces habrá que ver cómo prosigue esto, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que me preguntas, la iniciativa de España, Irlanda y Eslovenia fue apoyada el martes por países como Bélgica o Luxemburgo, pero lo cierto es que los dos grandes escollos de la Unión Europea vinieron por parte de Alemania e Italia, ¿no? Austria también, por ejemplo, está en contra de que se aplique ninguna sanción a Israel, pero sobre todo Alemania e Italia, ¿no? Alemania, pues a ver, Alemania ya sabemos la postura que tiene respecto al genocidio en Gaza, ¿no? Se muestra abiertamente contraria a la suspensión, ya sea total o parcial, del acuerdo, y lo considera una medida, y cito, inadecuada o inapropiada, ¿no? De cara a la reunión del martes, había algunas dudas respecto a la postura que iba a adoptar Italia, ¿no? Porque en las últimas semanas sí que hemos visto un giro importante en la política exterior de Meloni. Llevamos esta semana un artículo de Marco Santopadre sobre esto, ¿no? Es un cambio que tiene que ver, pues, con la derrota en el referéndum por la modificación del Poder Judicial, tiene que ver también con la derrota de Orbán en las elecciones húngaras y también con el ataque de Trump al Papa, ¿no? Meloni se ha posicionado a favor del Papa, no puede hacer otra cosa, ¿no? La gran mayoría de sus votantes son cristianos y tiene que tener al Vaticano de lado, ¿no? Meloni, a ver, suspendió la semana pasada el acuerdo de defensa entre Roma y Tel Aviv, con lo cual se pensaba que iba a haber un cambio de postura, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, es curioso porque el ministro de Exteriores italiano, lo que el argumento, la excusa que usó para no apoyar esa propuesta de España, Irlanda e Eslovenia, dijo literal pues que el pueblo israelí no tiene ninguna responsabilidad de lo que hace su ejército, ¿no? Y es interesante que digan esto, ¿no? Teniendo en cuenta que además, por ejemplo, la Unión Europea acaba de renovar, o sea, el 30 de marzo, el paquete de sanciones contra Irán, ¿no? Hasta abril de 2027 por las violaciones de derechos humanos del régimen iraní, ¿no? Entonces es curioso. Ahí hay un doble rasero, genial. Sí. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Bueno, se hizo una propuesta de Francia y de Suecia ayer, ¿no? Que proponen restringir el comercio de los productos que vengan de territorio ocupado, de asentamientos ilegales. Pero vamos, todo muy muy laxo, todo muy sin concretar, que es lo que Francia, o sea, Macron también dio una rueda de prensa, creo que fue el lunes, en la que, bueno, sí que condenó la violencia del Estado de Israel, pero no concretó nada. Entonces, cuando no se concreta, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pura palabrería. Ya. Exacto. Hablando de dobles raseros y de cosas que no se concretan o de cosas que se dicen y no luego no se cumplen, en tu artículo pones en relieve ese doble estándar que tiene el gobierno español, que por un lado pide a Europa que se deje de comerciar con Israel y por el otro continúa comerciando con Israel. Sí, así es. Desde el inicio del genocidio, el Estado español, pues a pesar de su retórica y de posicionarse internacionalmente como la némesis de Netanyahu, ¿no?, o de Trump, ¿no?, lo cierto es que ha continuado comerciando con Israel. Esto es algo que no decimos nosotros, esto es algo que dice el Centro de las Parlapau, ¿no?, que es un referente en el estudio de este ámbito, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, dicen que el Real Decreto del 23 de septiembre, ¿no?, el Real Decreto 10/2025, pues que no se está cumpliendo, ¿no? Ese Real Decreto lo que pretendía era adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y con, para el apoyo de la población palestina, pero los diferentes informes pues dicen que no, ¿no? De hecho, el último informe del DELAS es del mes de marzo, o sea, calentito, ¿no? Hace apenas unos días, lleva por título Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel, y está online y disponible para todas aquellas personas que quieran leerlo, ¿no? Y las conclusiones son claras, ¿no? Y aquí cito directamente al Centro de las, ¿no? El gobierno ha mantenido una política activa de opacidad y desinformación sobre las relaciones armamentísticas entre España e Israel y no ha hecho público ningún listado de los contratos administrativos adjudicados a empresas israelíes de seguridad y defensa, a sus filiales en España o a uniones temporales de empresas en las que participan empresas israelíes o sus filiales. Tampoco el Ministerio de Defensa ha hecho público el contenido del plan de desconexión de la tecnología militar israelí, ¿no? Esto es lo que dice el Centro de Alas, que también se queja de una desinformación hecha a propósito respecto a estos temas. Ellos dicen pues, que la anulación de los anuncios de adjudicación o de los anuncios de formalización de los contratos no implica la anulación de la adjudicación de contratos, ¿no? Y se quejan de que el gobierno quiere engañar a la opinión pública. Estas son algunas de las conclusiones del último informe del DELAS, ¿no? Por eso en el artículo que publicamos en el martes en el Salto destacábamos este doble rasero, ¿no? Que mientras el Estado español pide a la Unión Europea la suspensión completa de estas relaciones comerciales con Israel, ¿no?, pues aquí se continúa negociando con Tel Aviv. En este contexto, en el del PSOE, ¿no?, el del señor Sánchez, Álvarez, exigiendo en Bruselas y llevando estos discursos a nivel europeo, los partidos a la izquierda del PSOE, Sumar, Esquerra y Bildu, también están exigiendo otro tipo de medidas para presionar a Israel. ¿Qué están pidiendo estos partidos? Sí, pues bueno, han pedido en el Congreso, ¿no?, que se amplíe ese veto a Israel en relación al material policial, ¿no?, y de vigilancia que haya podido ser empleado en Palestina, ¿no?, en la Palestina ocupada, ¿no? También se ha autorizado desde Esquerra y Bildu el que no se autorice el tránsito de buques y de aviones que transporten material militar hacia Israel y que se mantenga esto durante la próxima legislatura. Continúan pasando barcos y es verdad que la RESCOP, ¿no?, y el movimiento BD se anuncian siempre esos pasos. Muchos de ellos pues se desvían, pero lo cierto es que algunos de ellos continúan pasando, ¿no? Y bueno, quieren presionar al Ejecutivo para que se mejore la trazabilidad de la importación y exportación de armas, ¿no?, que siempre ha sido un tema muy, muy opaco, ¿no? En este paquete de demandas se incluye, bueno, pues piden la reforma de la ley de secretos oficiales y que se elimine el secretismo de las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior en Material de Defensa y Doble Uso, ¿no?, para poder así pues trazar y rastrear mejor todos los datos del comercio de armas en nuestro territorio. Pues que era el Castillo Cerezuela, nuestra redactora internacional. Muchísimas gracias por traernos a Salto ese análisis. Gracias a vosotros. Chao. Chao. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Vamos allá con la parte un poquito más light de nuestro podcast. Patricia Reguero, la joya. ¿Qué es esa joya? ¿Qué es ese reportaje, ese artículo, esa entrevista que hay por nuestra web, que no ha salido mucho y es una penita porque es una maravilla? Pues te quiero hablar de algo muy pequeñito, aparentemente, como es una baraja de cartas. ¿Juegas a la brisca? Sí, me gusta. Sí. Bueno, quiero hablarte de una baraja de cartas porque nuestro compañero Álvaro Minguito ha ido estos días al homenaje que se hace todos los años en Valdenoceda. Es un acto que convoca la Asociación de Familias de Represaliados de Valdenoceda, que es un pueblo que está en Burgos, para recordar a los encarcelados en el penal franquista de este valle, que estuvo activo entre 1938 y 1943 y donde al menos 154 de ellos fueron enterrados tras morir de hambre y de frío. Y Minguito ha fotografiado este año una baraja. Le he preguntado un poco por su historia. Me cuenta que hace 50 años un trabajador encontró una baraja como esta mientras se hacía una obra en la antigua prisión y se la entregó a una persona del pueblo. Después su hijo, Ángel Arce, que además fue alcalde de Valdenoceda, se la entregó a la Asociación de Familiares. Eso fue ya en 2024. Esta historia interesó a una investigadora que se llama Pilar Bermúdez y ella ha hecho una reproducción de la baraja, que es la que se ha presentado este año. Es una baraja que se dibujó a mano por presos en librillos de papel de fumar bambú. En la fotogalería podéis ver detalles de cómo hacía pues estas copas, estos oros, ¿no? Y a mí me ha parecido muy evocadora, me ha recordado un poco a todos lo que pudimos evocar con aquel sonajero, ¿no? También encontrado en una exhumación. ¿Os imagináis que se encuentra financiación para hacer una pequeña tirada y podemos venderla en la tienda de Salto? Porque yo me la compraría. Pues nada, esa es la joya que os recomendamos que busquéis, que tiene unas fotos, como siempre, de Álvaro Minguito maravillosas. Vamos con esa recomendación que te has visto, que has leído. ¿Qué recomiendas a la gente que nos está escuchando, Patricia? Pues te traigo un libro. Me he leído en estos días un libro que se titula Han cantado bingo, de Lana Corujo, lo publica Reservoir Books y me ha gustado un montón, te digo por qué, no sé si va a sonar un poco friki, pero te voy a decir tres cosas. La primera, que la historia me ha sorprendido, tiene muchas capas y no quiero decir más porque me ha gustado mucho este libro, la sorpresa que me he llevado en muchos sentidos. La segunda es la forma, es una escritura discontinua, está hecha cachitos, a veces es muy poética y para mí por ahí todo bien, a mí eso me vale siempre o casi siempre. Y tercero, me ha encantado, esto sí que es freak, pero la apuesta ortotipográfica lo voy a llamar. Y no digo más por si os apetece leeroslo porque ya te digo, para mí una de las cosas es descubrir el libro, ¿no? Sin saber mucho más de él. ¿Es como la historia interminable que estaba en dos colores? Bueno, una gran innovación tipográfica también, nunca vuelta a hacer, tenemos que decirlo. Sí, qué guay. Bueno, ¿y tú qué te estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Pues mira, yo venía a recomendar un libro que justo estaba releyendo o del que he tirado a mano la semana pasada para un reportaje que estoy preparando, que además yo creo que Trump ha puesto de moda otra vez este fin de semana. O sea, lo ha puesto como yo creo como de mayor interés. Me refiero al libro Medicina Psiquedélica, manual para pacientes clínicos, usuarios y curiosos, de José Carlos Bouso. Y has dicho psiquedélica. Psiquedélica. La diferencia entre psiquedélica y psicodélica, os tenéis que leer el libro, que ahí os lo explica casi al principio del libro. Es un manual para entender, ¿no?, este resurgir que se ha llamado de lo que son las drogas psicodélicas usadas para uso médico, sobre todo para temas de salud mental. Digo que Trump lo ha puesto de moda porque justamente el sábado el presidente de Estados Unidos ha firmado una orden ejecutiva para que se pueda investigar más y mejor con el LSD y con la ibogaína, que ibogaína es una droga psicodélica en la que precisamente José Carlos Bouso, quien escribe el libro, es uno de los mayores expertos a nivel mundial. O sea, para los curiosos en este tipo de cositas, los que pueden pensar que las drogas puedan servir un poquito más para allá que simplemente para pegarte una fiesta, pues este libro es una maravilla. www.elsaltodiario.com. Pues nada, amigos y amigas del Salto, hasta aquí ha llegado nuestro podcast de actualidad Salto. Ya sabéis, en la realización tenemos a Eloy de la Aza, echándole una mano en la parte técnica tenemos a nuestra compañera Susana Albarrán. Recordad que le podéis dar a me gusta, le podéis dar a compartir, seguirnos en iVoox, que creamos un canal específico para este programa y no tiene tantos seguidores como el de Al Salto Radio. O sea, que a ver si le podéis dar a seguir a este canal. Ya sabéis que si nos ayudáis compartiéndolo, todo genial. Si os suscribís maravillosamente. Acabamos de sacar la nueva revista, en la que no quiero hacer yo mucho spoiler, pero uno de los reportajes principales lo escribo yo sobre materias raras y minerales críticos, que creo que está muy bien y toda la revista nos ha quedado maravillosamente bien. Si os suscribís, os la enviamos a casa. recordar la fiesta del viernes 22 de mayo, por si queréis venir a mover las caderas con nosotros. El año pasado fue fiestón, ¿eh? Un fiestón el año pasado. No. Yo de vosotras no me lo perdería. Os recuerdo, tenéis un descuentillo, creo que se quedan 8 euros la entrada, si sois socios, socias del Salto o algo así. Baratísimo. Para lo que es el conciertazo, lo que es Tribade, que son unas jefas, y Carmen Chía, que yo tengo unas ganas tremendas de verla, porque a Tribade las he visto un par de veces, pero a Carmen Chía no, y tengo muchísimas ganas. Patricia Reguero. Yo allí estaré. Y nos vemos la semana que viene o a la otra. Bueno. Chao. Chao.